lentos que ponemos los discos que van a 45 a 33. A ver. Sí. Así recobramos el ritmo. Bueno, como os habéis podido dar cuenta, nos hemos confundido, hemos puesto el disco a 33 en lugar de las revoluciones que le tocaban 45. Lo que pero acaba... molaba, yo qué sé, me recordaba a los Residents un poco. Ya, ¿no? Es que es la movida, claro, que muchas veces hay discos de estos, tío, que realmente... no suena mal ahí a 33 en lugar de a 45 o viceversa, y si no estás muy al tanto ahí pues dudas, y bueno, este es un caso. Tampoco suena, a mí al principio no me sonaba, cuando empezó la voz del tío ya dije uy, pero al principio tampoco me sonaba tan mal. ¿Será que esto de la primavera nos ralentiza como cojones se diga? Y bueno, otro sábado más, como podéis comprobar, la primavera no nos afecta. Estoy hecho un primaveras. Y bueno, otro sábado más aquí en Tratamiento de Shock, en el 104.5 de la FM. Si nos escuchas hoy, sábado 27, ¿no?, de marzo del 2010, como nos decían Escorbuto, tío, hace años ahí. Hoy es el día en el que cambian la hora, lo dijo anoche televisión. Aunque bueno, el espíritu de Escorbuto, el de Juanma y Osu, allí donde quieran que estén. Y bueno, y si no es sábado 27 de marzo y ya nos han cambiado la hora, pues o es una de las repeticiones, estáis escuchando, o una de las repeticiones que se hacen en el 96.6 de la FM, como ya sabéis, porque somos muy pesados y muy pesadas y os lo repetimos siempre, desde hace el viernes hay sí. Dos repeticiones del programa, hay una, no jodas, creo, a la una para el 96.6 y hay otra a las 3, o sea, hay una hora entre las dos repeticiones. Ahora entiendo por qué la peña deja comentarios del palo de pesado, cállate ya, joder, hay sobredosis. Lo entienden. Claro, es eso, bueno, tampoco, yo qué sé. No hay que infravalorarse, ¿no? No, para nada, descarado. Y bueno, lo que ya nos vamos liando, lo que sonaban eran los Bad Hole Surfers, los, como se os podría decir, los surferos agujeros del culo o algo así. Esto era 1984, era su disco de debut, creo, Live from PCCPE o algo así, EP o espera, algo así. Tampoco bueno, si me equivoco, pues no pasa nada, yo creo, tampoco, después de haber puesto el disco a 33. Y bueno, ahora vamos con una peña que estos sí que no se relantizan. Son Distopia, otra banda de culto y... ¿A qué revoluciones va? Este va a toda caña. No, él va a 33. We'll be right back. Bueno. Así sonaban los Dystopia en su último disco, editado en el 2008, y la canción se llamaba Asesinos del Amor. Asesinos del Amor, que hay muchos por ahí, asesinos y asesinas. Y bueno, yo la verdad es que está la cosa un poco parada, ¿no? De momento no hay así muchos eventos. Bueno, hoy había alguna cosilla, ¿no? Pues la verdad que me dejas un poco... ¿No estaba esto de la de los ciclistas? Hay hoy una movida que sí, hacía. Sí, pero no creo que se deba difundir mucho. No. No. La movida que te refieres tú creo que se va a celebrar el fin de semana que sí, viene. Sí, esa movida. Sí, bueno, es el... Me equivoqué de fin de semana. El campeonato ibérico de mensajeros en bici, que se va a celebrar los días 2, 3 y 4 de abril. Con algunas actividades y, bueno, no sé, hay actividades en centros sociales de la ciudad, como los bloques fantasma en la Gordísima y también en Can Vies. Y no sé, si queréis más información del evento, cimb.es, ahí os metéis y os informáis de qué va la película. Y yo creo que poco más, ¿no? Porque luego en abril sí que vaya a haber alguna cosa. Abril, conciertos 1000. Exactamente, ahí está. Y lo que sí, bueno, y lo que sí ha habido es algún desalojo también, ¿no? Estos días. Sí, el miércoles creo desalojaron el Second Assault, un espacio que últimamente pues están haciendo bastantes actividades, y también se desalojó la acampada que había en los bosques contra, en protesta de esta línea de alta tensión que quieren imponer la MAT. Y bueno, parece ser que ni en una ni en ninguna de las dos desalojos han habido detenciones, eso sí, mucha prepotencia policial y muchas identificaciones, y bueno, más o menos la semana ha estado... Empieza la precampaña, ¿no? Empieza la precampaña, es posible. La precampaña electoral. Sí, sí. Y... Todo así también que, bueno, que es posible que la semana que viene también, o en el próximo programa, demos noticias de nuevas ocupaciones. Ahí está. Ahí está. No hay mal que por bien no venga. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, todo lo que termina empieza y todo fluye y se readapta. Y no todo es malo tampoco. Yo qué sé, hemos inaugurado blog esta semana. Un blog celebrando el décimo número de la antipatía. Ahí está, pues hemos estrenado un blog que si queréis pasaros ahí pues podréis ir mirando alguna de las cosas que van revoloteando a nuestro alrededor, de nuestras cabezas. Y bueno, el sitio se llama antipatiacine.wordpress y bueno, permitirnos que estos minutos de publicidad antes de ir con el próximo asalto sonoro. Pues sí, el próximo asalto sonoro va a ser un producto que hemos adquirido recientemente. Es una colaboración entre Defectro, un proyecto de ruido japonés, y Bastard Noise, que fruto de esta colaboración pues llevaron a cabo este CD. Y bueno, vamos a compartir con vosotros un poco de ruido de los School Servant Masters, Bastard Noise. Pues bien, ahí estaban Bastard Noise. ¿Qué te han parecido, colega? Ahí, como siempre, dañinos. Para ir desatrascar tapones en los oídos. Ahora, ¿sabes que Bastard Noise han incluido también bajo y batería de nuevo? Sí, lo he oído, pero no lo he catado todavía. Guau, pues ya lo cataremos, ya lo cataremos. Con el batería de Fobia, ¿no? De Fobia, sí, sí. Ahí, pues ya hay ganas de ver esa nueva faceta de Bastard Noise, volviendo a las raíces de Manish de Bastard un poquito, ¿no? Y bueno, la verdad es que el sábado pasado, que fue un sábado animado, pero bueno, personalmente no por el buen rollo, ni todo lo contrario, bueno, hubo una situación bastante incómoda, de la cual yo creo que por el respeto aparte solo de las personas involucradas, pues no vamos a hablar aquí. Y igual estaría bien que subieran ellos mismos también, o ellas mismas algún día, ¿no? si les apetece hablar aquí, pues tienen los micrófonos abiertos ellas y ellos para contarnos la historia, y seguro que todos nosotros y nosotras podemos, desgraciadamente, encontrar ciertos puntos en común, porque, bueno, dejémoslo solo aquí. La represión del pensamiento no solo se lleva a cabo en las altas esferas del poder, también en lugares y en sitios y con personas que no nos imaginamos se pueden dar situaciones parecidas. No es algo nuevo. Lo que sí es nuevo es este texto que esa misma noche llegó a mis manos en formato de pegatina, y que dice así: visita México y descubre la realidad de un país inmerso en una cosa que no es una guerra, pero que todos mueren. Mira detrás de la línea de lujosos hoteles. Asómate a la miseria del 60% de habitantes en extrema pobreza, vigilados por el hombre más rico del mundo. Observa la discriminación racial y social, saborea sus delicias culinarias preparadas con productos transgénicos del campo estadounidense. Acude a los eventos sociales más exquisitos, en donde un puñado de familias hacen alarde de lo mucho que pueden pisotear a la masa de muertos de hambre, de muertos de pena y que nacen muertos. Conoce la sociedad mexicana, que perdió la vergüenza hace un siglo en nombre de un puñado de patrañas a las que llaman revolución, y a partir de entonces se acostumbra a perder. 100 años de putrefacción que ni siquiera pueden llamarse decadencia, ya que los años anteriores, si cabe, fueron todavía más patéticos. Entérate de su historia manipulada una y mil veces para hacernos amar un trozo de tierra mediante falacias monumentales de héroes ficticios. Visita México pronto, antes de que vuelen por los aires sus palacios y monumentos y sus calles se vuelvan a teñir de sangre, antes de que reventemos todo para comprobar si desde sus aguas residuales todavía puede crecer un nopal. Fuego en las calles. Bueno, esto que sonaba ahí acompañando al texto este mexicano eran los Monjo, era su, creo que su segundo 7 pulgadas cobardes, ahí editado por el sello de Oakland, No Options Records. Joder, a mí es que esto, tío, de hablar en inglés sin ser con gris, la clave, por favor. Estamos aquí cambiando de. Iba a poner un temazo igualmente, ¿eh? Pero sí, bueno. Este single para mí, por eso me lo he traído, son todo temazos. Vamos al baúl de los Dread Request, pero a mí la primera de la cara B me parece otro temazo. Nos estamos refiriendo, bueno, ya que se acelera la cosa, y eso que empezamos más lentos de lo habitual. Pues allá vamos con Anestesia, con su single Toki Berean, y esto que va a sonar ahora es ni Solid by Nice. Ni Solid by Nice. Ahí está. Eta gure fedeak esaten duen edertasuna hauxe da. Dios y el diablo al mismo tiempo, los dos a la vez en un cuerpo, no intentes buscar la diferencia, pues solo soy yo. No necesitaré eso para dar sentido a la vida, ni inventar fuerzas mágicas para hacer frente a este rudo mundo. Si quiero ser malo, no necesitaré los servicios de Lucifer para conseguir nada. Si quiero ser bueno, no empezaré a rezar para ver el camino del Señor. Y mi vida va hacia adelante. El día que la muerte venga a buscarme, seré solo un arma perdida, a la espera del descanso eterno. Pues solo soy yo, ni Solid by Nice. Este es, bueno, era la letra de este temazo, como todos los de este primer single de Anestesia, la banda de Sarauz, que, bueno, este, sí, los que acabaron, uno cuyo guitarra cantante acabó tocando el bajo en los New Orleans. De hecho, este single fue editado allí por el 1991, hace la friolera ya de, joder, me cago en la hostia, tío, iba a decir 10 años, pero son casi 20 años los que tiene esta joyita. Ahí va la hostia, ahí va la hostia, ahí va la hostia. Y bueno, ahí están, tío, ahí están. Anestesia acabó siendo, pues, uno de los grupos de cabecera de lo que se acabó en denominar, en cierta manera, más bien fuera de Euskal Herria que dentro, yo creo, el famoso trascore vasco, unos pioneros que empezaron cantando en sus dos primeras maquetas, ahí, Anestesia Cerebral y cuál era la otra, tío, o sea, bueno... Creo que tenía un nombre... Moralidad. Inmoralidad. Ahí está, o sea... A ver... perdón, se nos va la flapa a veces, pero la memoria ahí... La memoria histórica ahí la seguimos manteniendo. Joder, esto va a ser que empezamos a tener Alzheimer. No me acuerdo de lo que hice hace 2 horas, pero... Pero me acuerdo de pero la maqueta de Anestesia ahí de hace más de 20 años. De hace más de 20 años, ahí está, ahí está. Y bueno, luego siguieron ahí cantando en euskera íntegramente, tienen un puñado de LPs y joder, tío, o sea, yo no sé, o sea, a mí en directo, tío, me parecieron una pasada siempre. Sí, sí, luego creo que también, bueno, nosotros no tuvimos la suerte de verlo, pero creo que recientemente, no hace mucho, han hecho algunos... bolos, ¿eh? Sí, siguen tocando, haciendo cosas en el... Yo sé que en Putuzulo, en el Gaz de Zarauz, han tocado no sí, hace mucho. Sí. Bueno, de hecho hay un fanzine bastante reciente, el Nazca, de un exiliado ahí Euskaldun en nuestra, aquí en por Barcelona y alrededores y periferia. Que bueno, sale una foto guapísima, tío, de Anestesia. Y bueno, del rincón del recuerdo de hace 20 años al rincón del recuerdo de no hace tanto, no hace demasiado. ¿No, compañero? Pues no, vamos a pinchar a más mierda o un tema de que se incluye en esta recopilación que ha salido también recientemente, un recopilatorio que recoge algunas bandas de hardcore y punk, no todas las que deberían estar, pero bueno, van a haber más volúmenes, pero bueno, en este disco encontramos bandas súper buenas como la que escucharemos a continuación. Un pequeño reflejo de lo que hicieron en su corta estancia de tiempo, ya que hicieron algunos conciertos y una pequeña gira por las Europas. Y bueno, sacaron una maqueta. Y sacaron una maqueta también. Es buena. La maqueta sí, es canelita. Es bastante grande. Es canelita. Sí, sí. Y bien, pues vamos a escuchar a Más Mierda y su canción En Comisaría. We'll be right back. estaban los más mierda. Hay una banda que bueno, que se quedó ahí en el tiempo, pero bueno, que ahí nos dejó todos estos temazos aquí para que disfrutáramos. En Comisaría es uno de ellos. Y bueno, vamos ahora con otra cosilla. Se trata de los ingleses Lazarus Blackstar. Y bueno, es una banda inglesa. Mira, yo no sabía que tenían 7 pulgadas. Y bueno, ¿qué nos puedes contar aquí de los Lazarus Blackstar, compañero? Pues que lo primero, que me gustan mucho y que no sé, que también te despillaba ahí en un renuncio. Sí. ¿Qué decir de Lazarus Blackstar? Bueno, pues que... entre otras cosas, que aquí, si no me equivoco, milita uno de estos que lleva... Un viejo conocido. Se trata de Bray, el que fuera guitarra de Doom, entre otras cientos de bandas, ¿no? Sí, sí. El mismo. El mismo. Y ahora que hablamos de él, bueno, voy a decir un apunte. Doom creo que se han vuelto a juntar y creo que van a tocar en el festival este... Eso me han dicho. En el Obscene Extreme, en la República Checa, en el festival este de Green que hacen todos los años. Sí, ¿qué cosas nos tocará por ver, tío? Esto... A ver. Ya, bueno. Pues eso, volviendo a Lazarus Blackstar, en sus filas toca este gran hombre. Y bueno, también decir que donde grabaron este disco es en el estudio del centro social autogestionado que hay en Bradford, el One in Twelve. Y ahí sigue, ¿no? Ahí sigue dando guerra y más operativo que nunca. Ahí sigue. Y bien, vamos a escuchar la cara B de este 7 pulgadas, que tiene solo 2 canciones, pero bueno, son súper intensas y, como podéis comprobar, The Anesthetic Stopped Me Screaming. somos perfectos. Y bueno, el directo no sigue jugando malas pasadas. Hay las revoluciones, las motas de... Ahí está nuestra gracia, en nuestra imperfección absoluta. Y nos despedimos hasta dentro de 2 semanas con Robotnica. Robotnica, un grupo gabacho, un grupo francés que dictó este CD allá por el 2003, se llama Spectre en Vous o algo así. Seguro que los franceses y las francesas se estarán tirando de los pelos con mi pronunciación. Y esto con lo que nos despedimos es Disco Girls, algo así como Il est une fois dans les lichts. Joder, ya ves.